20 años y él me doblaba la edad. En mis sienes había noche y en las suyas madrugada. Antes que yo lo pensara, mi gusto estaba cumplido, no me faltaba con él. Me quería con locura, con todos sus cinco sentidos. Yo me dejaba querer, amor me pedía, como un pordiosero. Y yo le clavaba sin ver que sufría, cuchillos de acero. Ay, no me quieras tanto, ni sufras por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclava de esa esclavitud. No te pongas triste, sé que te sé llanto. Ay, que está la alegre, mírame y aprende. Ay, no me quieras tanto. Con los años y la vida ha cambiado mi querer, y ahora busco de sus labios lo que entonces desprecié. Cegaíta de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga caría. Se lo pío de rodillas por la gloria de su madre, y no me sirve de nada como una mendiga. Estoy a su puerta y con mis palabras mi pena castiga, dejándome muerta. Ay, no me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto. De todo en el mundo sería capaz, con tal que el cariño que tú me tuviste volviera a empezar. Por lo que más quieras, sécame este llanto. Maldigo la hora en que yo te dije, ay, no me quieras tanto.